Gotas de rocío, el cielo encapotado abría, la lluvia precipitada ya, dejaba gotas de rocío por doquier, el croa de los anfibios, el renacer de estos de la misma tierra, el renacer de la tierra misma. Gotas de rocío en los helechos, en las rosas, en los cristales traslucientes y a través de estos, las crianzas que no esperan la hora de salir a jugar. Sentimientos que rompen a quejidos el cielo, con horas de anticipación. Sentimiento pulcro y sincero de lluvia franca que empapa la tierra. El cielo encapotado abría, la lluvia precipitada ya dejaba gotas de rocío por doquier, el croa de los anfibios, el renacer de estos de la misma tierra, el renacer de la tierra misma. Gotas de rocío que empapan los terrenos con la lluvia torrencial anterior. Sentimientos que rompen a quejidos el cielo con horas de anticipación. Transpiro de la orbe y su respiro y agitación. El cielo que vierte su torrente, que sus cuencas han de encauzar, fluyendo gota a gota el torrencial. El cielo encapotado abría. La lluvia precipitada ya dejaba gotas de rocío por doquier. La mirada del niño tras el cristal, que no esperaba la hora de salir a chapotear. El pulmón verde de la madre tierra agradece el refresco y alimento para saciar su sed. Gotas de rocío en todo el terreno. Con la lluvia torrencial anterior, espaciada a dispar por natura y evolución. El pulmón verde y respiración está pendiente, la vida latente de plantas y animales en terreno hostil, esperando agua para su metabolismo activar. Transpiro de la orbe y su respiro y agitación. El cielo que vierte su torrente, que sus cuencas han de encauzar, fluyendo gota a gota el torrencial. Gotas de rocío en los helechos, en las rosas, en los cristales, traslucientes, y a través de estos, las crianzas que no ven la hora de salir a jugar. De capo.